La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. Vientos de Rock, la alternativa musical en tu mundo. Vientos de Rock. Hemos decidido tomarnos este espacio musical para llevarles a todos ustedes la música cultural de todo el mundo, caray carachas. Es por eso... No, disculpe, qué pena interrumpirlo, pero es que esto es Vientos de Rock y ellos ya están aquí. ¿Qué tal, gente de Ozónico Radio? Nosotros somos Vientos de Rock. Al comienzo nos querían cambiar los vientos sonoros, pero no, señores. Esta es la alternativa musical en la red Vientos de Rock, que transmite por ozónico.net. Ya conectados, todos conectados a la emisora, a la primera emisora hispana de Montreal, Ozónico Radio. Nosotros somos Vientos de Rock y para hoy les tenemos un programa hecho por ustedes. Nos han escrito de diferentes lugares del mundo y agradecemos de corazón, agradecemos a todos ustedes la sintonía y que nos estén escribiendo ahí para pedirnos canciones y temas. Agradecidos con todos ustedes, así que hoy el programa es de ustedes, porque es Vientos de Rock y ustedes y nosotros somos la alternativa musical en la red. Para que vayas tranquilo y tranquila por la vida, hay que perdonar. Eso te da felicidad, te da armonía en el alma, en el espíritu. Y lo dice Gustavo Cerati, perdonar es divino. Aquí en Vientos de Rock lo programa Catalina Pérez. Muchas gracias, Catalina. Esperamos que te hayas degustado esta canción a la hora del almuerzo aquí en Bogotá. Muchas gracias a ti por la petición. Y bueno, el programa de ustedes hoy, Vientos de Rock, la alternativa musical en la red, continúa. Petición, Andrea Sea quiere escuchar a los Petit Fellas de Colombia, de Bogotá. Esta es una canción para enamorar, para desenamorar

love me do. Oh, love me do. Escuchamos Love Me Do, The Beatles, una canción solicitada desde Barranquilla por Angie Rodríguez. Muchas gracias, Angie. La solicitó @vientosderock, donde nos pueden seguir y estar informados de todo lo que ocurre en la escena musical de Colombia y el mundo. Continuamos desde Puebla, México. Carlos Reyes quiere escuchar Fobia y Veneno Vil. Wow, Carlos, muchas gracias ahí por la sintonía, hombre. Y esto es Veneno Vil, Fobia, qué canción sota. Vientos de rock acá en osónico.net. Dicen que no conoció el amor, dicen que tiene maldito el corazón, que no tiene salvación. Dicen que es una mujer fatal, un paso es falso y te vuelve de cristal. Que tiene cualquier predador animal, con la ponzoña de un alacrán, con la inocencia de un niño y bajo la mano un puñal. Miren sus ojos y juega su juego y verás. Maldito el corazón. salvación. Dicen que es una mujer fatal, un paso falso te vuelve de cristal. Como la fuerza de un huracán y el apetito que tiene cualquier predador animal. Una catástrofe natural tiene los ojos de fuego y corazón de metal. Aprovechamos acá Lenguaje de mi piel de Kraken para decirles que se fajaron tres muy buenos conciertos. ¡Qué banda! El señor Elkin Ramírez, el líder de Kraken, deja clarísimo que estas son esas bandas con trayectoria y que deja un muy, pero muy buen legado, no solamente a Latinoamérica, sino a todo el mundo, porque los escuchan. Pueden comprar Kraken Filarmónico, y lo que se hizo acá este fin de semana, viernes, sábado y domingo, con lleno total, queda ahí a la historia. Kraken Filarmónico con la orquesta Nueva Filarmonía y el Coro Filarmónico de Bogotá estuvieron en un muy buen concierto y tienen DVD, así que si quieren enterar, si quieren comprarlo, por favor pueden informarse por @vientosderock o @KrakenTitán. Ahí está Kraken Filarmónico, lo escuchamos aquí en Vientos de Rock, agradeciéndole a Kraken por esos hermosos sonidos que nos ha traído a Colombia y que ha dejado también para todo el mundo. Kraken, Muere Libre, aquí en Vientos de Rock. No vivas para ser por temor la presa de otros sueños. Se vive una vez para ser. ¿Qué cosa? Silencio de un grito, que el mundo te escuche, no temas actuar. No seas el sueño vencido que teme y vence a quien teme soñar. No seas la copia de un falso bufón, sé uno, sé tú y nada más. Se es libre al momento de actuar con razón. emisora a pedir tu canción preferida, ¿te suena? Sé parte de la alternativa. Programa tus canciones en minutoderock@hotmail.com. minutoderock@hotmail.com. Acá sí suena todo lo que pides. Viento de Rock, la alternativa musical en la red. Continuamos en Vientos de Rock. Esto es 2 a la 1. Dos canciones, un mismo título, dos bandas aquí en Vientos de Rock, que ustedes desde luego dirán cuál les gusta más. En el programa anterior tuvimos dos muy buenas canciones: Diablo de las 1280 almas y El Diablo de Aterciopelados. Esto fue así: 48 votos para las almas, 48 para las almas y 42 para Aterciopelados. Es decir, que ganaron las almas. Diablo de las almas fueron los ganadores acá en Vientos de Rock. Y seguimos, porque esto es 2 a la 1. Hoy, One de YouTube y de Metallica. Bandas muy fuertes, poderosas. ¿Cuál les gusta más? Escríbanos @vientosderock y nos dicen cuál les gusta más: One de YouTube o One de Metallica. Esto es Vientos de Rock acá en ozónico.net. Is it getting better? Do you feel the same? On you now, you got someone to blame. You said one love, one life, it's one need, night, one love, get sharing, leaves you dark. Taste in your mouth. You act like you never had love. You won't leave or go without. Is it too late tonight to drag the past down into the night? One, not the same. y el rock. Thank you. Bueno, en 2-1 hoy, One de YouTube y One de Metallica. ¿Cuál quieren ustedes? ¿Cuál les gusta? Arroba Vientos de Rock, por supuesto, nos comentan cuál es la preferida de ustedes. Iniciamos con YouTube y luego Metallica aquí en Vientos de Rock. Continuamos, esto es De Camino a Rock al Parque y Competiciones. Carlos Camacho también nos solicita desde Bogotá. Emociones de la Derecha, tremenda canción. La Derecha que estará en Rock al Parque, porque en Vientos de Rock y en Usónico.net estamos de camino a Rock al Parque. No se lo pierdan, 16, 17 y 18. ¡Que viva el rock! Anunciamos Nahual en Rock al Parque, señores, puro reggae, puro sabor de Nahual, banda bogotana también que estará en los mejores vientos de rock. El domingo 17, Rock al Parque, escenario bio, 1:00 p.m, Nahual, que está aquí en Vientos de Rock. La mitad de la historia no se ha dicho aún. No todo lo que brilla es lo que puedes ver. tierra, pero hay que construir. Yo le grito que trasciende todas las fronteras, que rompe muros y una voz en toda la tierra. Vamos terminando nuestro programa por el día de hoy. Agradecemos a todos ustedes la sintonía, la conexión, y los dejamos porque, como estamos de camino a Rock al Parque, está aquí Alerta Camarada, que nos hará la invitación oficial al mejor festival que tenemos en Colombia y uno de los mejores de Latinoamérica y el mundo, ¿por qué no? Señores, Alerta Camarada, una de las mejores bandas de reggae de Colombia y del mundo, porque han estado en Jamaica también. Y allá tienen muy, pero muy buenos adeptos, ¿eh? Alerta Camarada en Vientos de Rock, haciéndonos acá la invitación al Festival Rock al Parque. Los dejamos también con la fuerza rasta de los Alerta Camarada, que estuvieron aquí en Vientos de Rock. Alegría para ustedes, compañeros. Por favor, mucha tolerancia, bastante alegría, mucha música que los penetre y los haga gente felices. Les habló Alejandro Peña, esto es Ozónico.net, y desde luego ustedes y nosotros somos Vientos de Rock. Aquí les dejamos Alerta Camarada, y que viva la fuerza rasta acá en Vientos de Rock. Mi canto de alabanza, fuerza rasta, conciencia rasta, poder rasta, música rasta, fe en rasta, resistiendo en rasta, raza varias, mi señor, este es mi canto de alabanza.